¡Hey, Camila! ¿Y esto para vos? Cuando salgo de mi casa, tú paseas con tus amigas, Camila. Yo me desespero por tocarte y hasta me dan ganas de besarte, Camila. Pero no puedo, porque sé que no me quieres más. Siempre yo te he amado tanto y ahora lloro como un condenado, Camila. Hace tiempo que no te acaricio y no beso tu suave espalda, Camila. Pero no puedo, porque sé que no me quieres más. Ay, no me dejes, Camila, por favor. Sin tu cariño me muero de dolor. Te llevo dentro de mí. Ay, no me dejes, Camila, por favor. Sin tu cariño me muero de dolor. Te llevo dentro de mi corazón. Camila, Camilita, Camilita. Comprendibles tus palabras, dices que nunca me has amado, Camila. Sabes que el error fue de tu parte, yo solo quiero volver a amarte, Camila. Pero no puedo, porque sé que no me quieres más. Siempre yo te he amado tanto y ahora lloro como un condenado, Camila. Hace tiempo que no te acaricio y no beso tu suave espalda, Camila.